Mariano Esteban, que es virólogo del Centro Nacional de Biotecnología, y con Alfredo Corel, que es inmunólogo. Y por último, Bea, volvemos al principio. Vamos a hablar con gente que está yendo a París, a la final de la Champions. Vamos a hacerlo con Georgina, con Javi, con Luis, tres madridistas que van camino en coche para allá. Con Nel, que está en Gijón y que lidera una peña de Liverpool en la ciudad. Y, por supuesto, con el equipo de Deportes Cope, que ya está en París. Que están allí desplegados, sí. Y nada, con esto yo solamente me queda decirte, Beatriz, que ¿cuál es tu porra? ¿Yo? Si tienes porra. O si te atreves a soltarla en público. Es que me pongo nerviosa. Es que me pongo nerviosa. Yo creo que... 90 minutos, ¿eh? No nos entramos en prórrogas y penaltis. Venga, y cosas 90 así. Minutos. Yo creo que ganamos 1-2. Ahí estamos. Me gusta. Lo tenemos. Vamos con ello. Fantástico. Bueno, Gonzalo, un beso. Un abrazo, Beatriz. Hasta luego. Y ahora sí que toca conocer la profesión de nuestros ponedores de calles, algunas de esas profesiones. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Por ejemplo, Alex, que nos cuenta que se pone en pie a las 4:30 de la mañana, está en Mallorca, y su objetivo es ir a comprar fruta fresca para sus clientes. Un gran saludo a todos desde Frutería Solivera, en Alcudia, en Mallorca. Alicia de Valladolid dice, buenos días, Bea y Julio, os escucho desde hace años mientras me visto y voy camino a mi pastelería. Me alegráis la mañana, gracias por sacarnos una sonrisa. Muy bien, Gloria. Aquí una ponedora con dos niñas pequeñas que le despiertan, y vosotros me ayudáis a pasar mejor la mañana una vez me he desvelado. Soy ponedora. Muchas gracias, que me adelantaba ya que no me acordaba del audio ronda. Gloria Laoré, que nos escucha también, nos da los buenos días. Ella es camarera de pisos y, claro, se tiene que levantar muy temprano para llegar rápido al hotel. Juan del Rincón de la Victoria dice, hola Bea, aquí estoy de mudanza ya en camino, en la carretera. Enhorabuena por el pedazo de programa que hacéis. Un abrazo, estoy orgulloso de la familia de ponedores. Buenas noches, compañeros ponedores de calle. Soy un ponedor de calle, soy un camionero español, estamos en Inglaterra. Aquí estamos a 31 kilómetros para coger el tren del canal. En cuestión de una hora y media hemos andado 500 metros. Y esto es desesperante. Bueno, un saludito a ponedores. Bueno, relajación, tranquilos. Pedro García nos cuenta que es fontanero, pero fontanero desde los 16 años. Dice, bueno, ahora ya voy de camino a los 50, pero sigo con la misma profesión. Me encanta escucharos. Susana de Zamora dice, buenas noches, Pulpo, Bea y equipo. Soy ponedora desde hace 2 años, tengo mucho insomnio y os escucho cada noche. Me divertís y me entretengo en estas horas difíciles. Muchas gracias. Buenos días, gente. Aquí poniendo las calles. Un saludo muy especial para mi marido y mi hijo que están trabajando en Francia. Para vosotros también. Un beso muy fuerte. Y nada, me vi para trabajar en la universidad. Estoy de limpiadora aquí en Badajoz. Un saludo también para todas mis compañeras. Mira, Lansi, que nos ha escrito para contarnos, yo era conductor de autobuses, estuve más de 30 años, pero al final tuvieron que prejubilarme por incapacidad, desgraciadamente. La verdad es que me encantaba la carretera, pero ahora tengo todo el tiempo del mundo y como siempre la madrugada era parte de mi vida, pues a las 4 de la mañana tengo puesto el inalámbrico en el oído y soy ahora ponedor de profesión. Carlos nos hace llegar su mensaje desde Huesca, dice, gracias por vuestro programa Pulpo y Bea, me acompañáis cada mañana en el camión con la rosca, y dice, os sigo en Facebook y me encantan vuestras preguntas. Abrazo a todos los ponedores. ¿8? Buenas noches, Pulpo. Yo escucho todas las noches. Soy de Cádiz, vivo en Granada. Estoy sin trabajo, así ya me va saliendo algo. Sí. Gracias. Ojalá salga algo pronto. Y yo, perdonad a la gente, a los ponedores que nos mandan la audio ronda, que hoy es que voy con el acelerador y parece que no quiero escucharles. 8 Málaga, hacía muchísimo que no nos escribía. Dice, yo actualmente soy panadero desde hace unos 9 años, pero antes me dedicaba a la gestión de aduanas. Enhorabuena de verdad por el programa, soy ponedor, no me pierdo ni un solo día poniendo las calles. Elizabeth de Madrid nos dice, te dice, hola Bea, soy ponedora, soy auxiliar de servicio, trabajo en el turno de la noche y os escucho todos los días y me río un montón con vosotros. Buenos días, Pulpo. Francisco de Ceutí, Murcia. Como siempre, poniendo las calles y escuchándote. Mi vuelta al aeropuerto de Alicante. Que tengáis muy buen día, ponedores. Pues muchísimas gracias, de verdad, a todos los ponedores de calles que nos han mandado mensajes, que nos han mandado también las audiorondas. Las que se hayan quedado fuera, que no se preocupen, que el lunes las recuperamos. Durante toda esta semana hemos estado escuchando canciones de Héroes del Silencio, cada día hemos presentado una importante composición representativa de la temática musical de la semana y con ella recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en nuestro país en el año que sonaba este tema. Este viernes cerramos en 1988 y recordamos el 14 de diciembre de aquel año cuando se produjo una huelga general que por primera vez llegó a parar hasta los medios de comunicación. A punto de dar las 12 de la noche y por primera vez en su historia, Televisión Española interrumpe su emisión sin previo aviso. Es el 14 de diciembre de 1988 y es la primera señal para que dé comienzo la huelga general convocada por los sindicatos. Mar adentro fue el título del cuarto sencillo en la historia de Héroes del Silencio, perteneciente a su álbum de estudio El mar no cesa, publicado en ese mismo año. La canción habla sobre el deseo, la pasión y el amor desesperado. El mar no cesa consiguió vender más de 150.000 copias, alcanzando el disco de platino. Despedimos la máquina del tiempo de esta semana, dedicada a Héroes del Silencio, con Mar adentro. Me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir. Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. ¿Qué son los supermercados fantasma? ¿Me compensa tener un plan de pensiones? ¿Qué productos tienen un IVA reducido? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo. Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. ¿Cómo se reduce la deuda pública? Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer. que esto se va acabando, 50 minutos, 5 y 50 minutos de la mañana. Y nada, en nada llegamos a las 6 de la mañana con Herrera en COPE. Pero antes tenemos cosas que hacer. Por ejemplo, saber quién ha ganado la parodia de película. Julio, ha llamado mucha gente. ¿Cómo lo hemos hecho? Cuéntame. De hecho, seguro ahora me he venido y seguro que sigue llamando gente, no paran, un montón de WhatsApp, muchísima gente que lo sabe. Pero bueno, ahí hay una mano inocente en el control, que yo le doy varios teléfonos y digo, elige uno. Y han elegido el de Sergio, un camionero de Sevilla, y creo que te está escuchando. Pues venga, vamos a darle los buenos días. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Pues mira, aquí terminando ya la ruta, me queda poquito ya. Ah, te queda poquito, ya en nada estás como nosotros, sí. De salida, que se suele decir, ¿no? De salida, sí, además sí, me quedan 15, 20 minutitos. Oh, pues nada, te da tiempo a escuchar el editorial de Herrera. Una cosa, Sergio, ¿cómo hemos hecho hoy lo de la parodia de película? Que yo es que me voy mosqueada a casa muchos viernes porque no termino de verme. La verdad que bastante bien. Al poco de escuchar los primeros diálogos ya sabía qué película. Además es una película que me gusta mucho. Sí, hoy nos hemos tirado por un dramón, que otras veces nos gusta meternos en la comedia, pero sí. Hoy hemos tirado de dramón. ¿Nos hemos metido bien en el papel de dos chiquillos, de dos niños? ¿Las voces eran infantiles o no? Bueno, eso ya la podemos discutir. Vale, bien, me voy a callar. ¿Qué película es? ¿A qué película pertenece esta escena que hemos interpretado hoy? El niño del pijama de raya. Correcto. Y además se ha leído el libro, me ha dicho. Es que no, el libro sí. El libro es maravilloso, más todavía que la película. Sí. Primero me leí el libro y después vi la película. ¿Y te gusta, no? Sí, me encanta. Además, hace poco se la puse a mis hijos para que la vieran también. ¿Y qué edad tienen tus chicos? 13 y 12. Muy bien. Pues nada, Sergio, dices que te gusta mucho, lamentamos habértela reventado, pero que sepas es para un juego. Y que sepas, Bea, que lo apuntamos a Sergio porque me ha dicho que es uno de los camioneros que se ofrece a que poniendo las calles se haga desde su cabina. Qué bien, pues nada, ahí lo dejamos apuntado, ¿vale, Sergio? Perfecto. Mil gracias por habernos llamado. De verdad, un besazo y vas a llevar tu premio. Gracias a ustedes por el programa, que sé que nos entretenéis mucho. Hasta luego. Muy buenos días, Sergio. Hasta luego. Pues ahora sí que sí, 53 minutos, Julio, que nos tenemos que ir. ¿Tú te quieres quedar un ratito más? Hablo con Herrera para que te dé paso. Sí, tengo más mensajes, si quieres. Venga, Herrera. Perfecto. Pues ¿Herrera irá con el Madrid o...? Ahora, Herrera, con el, que sí, Herrera, ¿no? Herrera con el Madrid. Eso complicite, no joda al Betis. No nos lo creemos ninguno de nosotros. Bueno, que ahora hablo con él para ver que entres ahí a contar cosas de la porra. Nos tenemos que despedir, así hemos dejado ya puestas las calles. Damos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. El lunes vamos a estar de nuevo por aquí, dando guerra. Te pedimos por favor que no faltes a la cita, será sobre las 4 de la mañana. Gracias de verdad por estar con nosotros y feliz fin de semana. Se ha convertido en un extraño lugar. Tú sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tienes swing, tienes ironía. Eres elegante y dices todo lo que piensas. No le tienes miedo a la gente que no entiende nada. Quieren ser como tú, quieren ser igual que tú. No hay nada que hacer, miran el mundo a través del ombligo. Diles que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar. ¿Escuchas? Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Con Zoco. Lo que de verdad nos une. A